porque todo está vos. Cuando suba el boleto, lo vas a pagar vos. Entre tantas cosas que nos están sucediendo, ya es como que el viento no, ya no me preocupa tanto. Metiéndonos en la agenda y filtrando un cañazo, digamos.